Circa. Si tenés humedad en las paredes de tu casa, las placas antihumedad Circa son la solución definitiva, porque eliminan la humedad gracias a su sistema EVA Pure Protect con tecnología de evaporación activa. Pedí ya un asesor. Nosotros nos encargamos de la colocación y además te damos 10 años de garantía. Circa, mejora tus espacios.